En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Emprendemos con Lucía Tapuma y Bernardo Arequipa. Un programa con los temas más destacados en el mundo del emprendimiento. Te invitamos a descubrir nuevas ideas y estrategias que permitan mejorar tu negocio o empresa. Emprendemos. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de Emprendemos. Hoy hablaremos de cómo las ferias se convierten en grandes vitrinas para que los emprendedores puedan ofrecer sus productos y conseguir contactos. Un emprendedor necesita ser creativo, no solo para iniciar su proyecto, sino para mantenerlo a flote. Por eso, en nuestro segmento Espíritu Emprendedor, Javier Lozano nos hablará sobre la creatividad. En nuestro segmento Alcanzando el Éxito, nos acompañan invitadas de la empresa Creative, que nos presentan el primer festival campestre para emprendimientos de sabores. Y si de invitado se trata, no te puedes perder la entrevista a Enrique Males de la Agencia de Promoción Económica Conquito, que en nuestro segmento Visionarios nos hablará de los talleres de formación para emprendedores que esta agencia ofrece. No te despegues de nuestro programa y recuerda, si el cielo te da limones, aprende a ser limonada. Escuchemos esta canción de Kany García. Empezamos. Cuando iba a llamar, la mujer de al lado me comienza a gritar que lento tú caminas. A la orilla, que si la vida te da limones, pues vamos a hacer limonadas. Yep, yep, yep, que todo está bien, muy bien, muy bien. Y aunque haya nube en mi camino, yo me la aguanto y me sonrío. Y yep, yep, yep, que todo está bien, muy bien, muy bien. Y aunque haya nube en mi camino, yo me la aguanto y me sonrío. Ayer me divorcié y luego me enfermé. En el hospital muy delicada terminé. Nadie respondió y no tuve de otra que llamar a mi ex marido. Cuando apareció, de una presentó a su novia nueva que es 20 años menor. Le dice al oído, cuídamela un ratito. Y si la vida te da limones, pues vamos a hacer limonada. Yep, yep, yep, que tú me en Facebook como Focus Comunicación. Activa tus ideas. Activa tus ideas. Estrategias y herramientas para mejorar tu negocio. ¿Conoces los beneficios que puede tener tu negocio al participar de una feria? Maritza Villamizar, asesora especializada en comercio internacional, asegura que efectivamente los comerciantes deben aprender y ser conscientes de que las ferias son espacios comerciales donde los empresarios tienen la oportunidad de exhibir y vender sus productos o servicios y realizar contactos con los diferentes actores de su sector. Las ferias son el lugar idóneo para que los pequeños empresarios tomen contacto directo con los agentes importadores o distribuidores que podrían comercializar sus productos. En ellas, los compradores pueden ver, examinar y saborear personalmente los productos propuestos, apreciando así sus cualidades reales. La posibilidad de conocer las características físicas y la calidad de los productos constituye una gran ventaja que difícilmente pueden igualar otros medios publicitarios o de venta, visuales o virtuales. Sin duda, una feria puede ser una gran vitrina. Así es, Lucía. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. No podemos llegar a la feria pensando en que vamos a hacernos millonarios y vender todo. Debemos llegar conscientes de que es una gran vitrina para nuestros productos y la oportunidad ideal para conseguir contactos y futuros clientes. Así que los expositores deben prepararse para sacarle el mayor provecho a su inversión. Ahora vamos con un tema musical de Álvaro Soler y Jennifer López, pero no te desconectes porque enseguida te contamos más sobre las ventajas y desventajas de participar en una feria. Con mucho ritmo suena en los 940 AM Álvaro Soler y Jennifer López con su tema Bajo el Sol. Ahora nos vamos y juntos te elevamos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Ya estamos de regreso y ahora te contamos algunas ventajas que puedes ganar para tu negocio al participar de una feria. 1. Dependiendo del organizador, se ofrecen diferentes formas de apoyo a los expositores y a sus negocios, como una lista de proveedores, promoción de las marcas en directorios y medios o redes sociales. 2. Se puede conocer los principales competidores del sector, saber más de sus fortalezas y deficiencias. 3. Recibirás visitas de compradores segmentados de acuerdo al tipo de feria, es decir, tus potenciales clientes acuden por interés común, ya sea este un producto o servicio. 4. Dependiendo del tipo de feria, los expositores reciben descuentos para hoteles o transportes, así como ciertas comodidades adicionales por parte del organizador. 5. Los costos varían de acuerdo con la calidad de la feria y su prestigio, pero los contactos para negocios y futuros clientes que puedes encontrar no tiene precio. Ahora pon atención a estos tres aspectos claves para que tengas éxito en la próxima feria que pienses participar. Los productos deben ser de buena calidad, en materiales buenos y con diseño agradable. Si el producto es realmente bueno, el precio es un factor secundario. 2. Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es la actitud y conocimiento del producto. Si esto no ocurre, el producto se vuelve invisible. Tu personal debe estar capacitado para responder todas las inquietudes de los asistentes. Y número 3. La forma en la que se organiza el stand es fundamental. El producto debe ser visible, el lugar debe estar iluminado, ser llamativo. Recuerda que esa es la vitrina del almacén en ese momento. No debe saturarse, sino ser armonioso y llamativo. En nuestro siguiente segmento tenemos invitadas que nos hablarán más de la importancia de participar en ferias y eventos para que nuestros negocios crezcan. Mientras tanto, escuchemos a Jessy y Joy junto a Alejandro Sanz. No te desconectes de tu radio y revista Emprendemos. Cruzamos miradas y como si nada empezaste a cantar. Tus ojos sobre mi boca, mis ojos en otra cosa. Tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar. Todo lo que me da mano debe contar. Música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar. Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar. Y ganas en una roca, las cosas que no se tocan. Se gustan al gato a explorar los tejados de tu suspira. Me deslizo tus problemas y pues ya te das. Hey. Mejor doy un paso atrás. Si te quitan los tacones, corre mucho más. Ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar. Mi nombre se acuesta en tus labios, te arranca un suspiro de sal. No deberías haberme tentado, te gusta jugar. No confundas la dulzura con las temperaturas. Pero que yo nunca te imaginé ni esperaría si en el desplaz. Pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas. No quiero estar mentido, no toque la palma. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Pero mejor es muy tarde para echarte atrás. Fácilmente se deja enredar. Tu pobre soy, tu facilito. Tu facilito. Tampoco soy, tu facilito. Tampoco soy, tu facilito. Un pasito de lado, un pasito para atrás. Quita los tacones, corre mucho más. Corre mucho más. Un pasito de lado, un pasito para atrás. Mejor doy un paso atrás. Si te pintas con los labios, corre mucho más. Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente te deja enredar. ¿Dónde he oído yo eso antes? Tú te acercas y yo doy un paso atrás. Yo doy un pasito adelante, lo miedo, corre mucho más. Si te quitas los zapatos, corre mucho más. Te doy cuerda y aunque me interesa, soy una de esas. Vuelva a darle el muñequito, amiga, me escopa. Que tan fácilmente se va a mejorar. Radio CCE 940 AM. Alcanzando el éxito. Personas que construyen grandes empresas con su propio esfuerzo. como lo comentamos en nuestro segmento anterior, las ferias son una gran herramienta para que los mini, pequeños y medianos empresarios muestren sus productos y aprovechen contactos para nuevos negocios y clientes. En esta tarde nos acompañan Ivonne y Joana Naranjo, fundadoras de Creative, agencia de eventos, que está organizando el primer festival campestre a realizarse el próximo 16 y 17 de julio. Bienvenidas Ivonne y Joana a este espacio para emprendedores. Cuéntenos un poco de dónde nace la idea para realizar este festival campestre. Bueno, nosotros ya estamos generando esta idea ya hace un año más o menos, pero recién la lanzamos porque hemos estado gestionando con varios fundadores y emprendedores para ver más o menos cómo lanzarnos a este festival. Vamos a tener lo que son emprendedores gastronómicos y también va a haber lo que son emprendedores artesanos y todo va asociado con lo que son artistas musicales y también se relaciona con lo que es un festival donde puedes degustar cerveza artesanal. Bueno, y algunas cosas, es algo, un ambiente bastante divertido para la familia, para amigos y para toda la gente que va a ir. ¿Y qué beneficios ofrecen ustedes a los participantes para estar en esta feria? Bueno, los beneficios primero son que tienen su stand, aparte ellos van a reforzar su marca, van a generar más contactos. Y lo importante es que como son pequeños y medianos emprendedores, tengan más clientela, ¿no? Que ese es el objetivo siempre de los pequeños y medianos emprendedores. Entonces, eso es nuestra base y lo que nosotros queremos enfocarnos, que ellos siempre generen eso. ¿En qué lugar se va a realizar este festival? Se va a realizar en La Guaragua, el Tentadero La Guaragua, que queda por la urbanización del condado para arriba. ¿Y qué costo tiene este festival para las personas que quieren inscribirse? El puesto del stand cuesta $40 para la reservación, aparte es del 20% de la comisión de ganancias, pero de ahí no tenemos un porcentaje mayor a eso. Y en esta feria nos contaban que va a haber música, cuéntenos cuáles son los artistas invitados. Bueno, vamos a tener Papayadada, banda de pueblo, con un poco de pop, cumbia, entonces una mezcla de varios ritmos. Están animados. Sí, para que se animen bastante Papayadada. Tenemos también lo que es Zulu Kings Brat, que es una banda de jazz, es excelente. Tiene gente ecuatoriana y gente extranjera que toca. Y también va a haber lo que es la banda de pueblo. De hecho, la canción que estamos poniendo de fondo es de la banda que nos acabas de mencionar, ¿no? Sí. Nos parece súper interesante y estábamos también ya sondeando un poco los artistas invitados y vemos que va a ser una fiesta. Queremos preguntarles también, ¿dónde puede la gente buscar más información sobre esta feria? Bueno, ahorita estamos lanzándolo por Facebook como Creative. ¿Algún número de teléfono al que les puedan localizar también? Entonces, es 515-4050 al convencional y el celular es el 0984-968834. Quiero hacerles una pregunta fuera de un poquito del contexto del festival. Ustedes son hermanas, ¿no es cierto? Sí. Y como este es un espacio para emprendedores, queremos que nos cuenten qué les impulsó como familia también a unirse y empezar con estos proyectos que ustedes tienen. Bueno, nosotros siempre hemos sido emprendedoras desde chiquititas. Entonces, siempre hemos tenido diferentes ideas y como la una tiene lo que es organización de eventos y la otra comunicación, fusionamos las dos entre las ideas de la una y de la otra y surgió la empresa. Entonces, esa es la idea, fortalecer como que la familia para salir adelante y crecer como familia. Joana, ¿se puede emprender en familia? Claro, claro, porque están presentes siempre lo que son valores y el respeto ante todo, entonces es súper, súper importante eso. ¿Y algo más que nos quieran comentar? Sí, queremos decirles es que a los pequeños y medianos emprendedores que quieran reforzar su marca, les invitamos a ser parte del Festival Campestre para que generen nuevos contactos y tengan mayor clientela. Así que bienvenidos. Les deseamos mucho éxito en esta feria y desde ya vamos a ponernos en este ambiente de fiesta para acudir el próximo 16 y 17 de julio al Festival Campestre. Ahora vamos a contagiarnos escuchando una de las bandas que estarán presentes en este festival. Esto es Papaya Dada y su tema Zapatea. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Queremos conocer cuál es tu emprendimiento. Cuéntanos sobre tu experiencia. Escríbanos a nuestro correo electrónico focuscomunicacionse@gmail.com y sea parte de nuestro espacio de entrevistas. Visionarios. Emprendedores y expertos comparten su experiencia en el mundo empresarial. ¿Tienes en mente iniciar con un negocio o emprendimiento? ¿Sabes cómo validar tu idea de negocio? Si quieres este apoyo, la Agencia de Promoción Económica Conquito te invita a inscribir en el taller de ideación para que puedas estructurar una idea exitosa. Hoy nos acompaña, como ya les mencionábamos, Ricardo Males, técnico de emprendimiento, quien nos contará más sobre los talleres para el desarrollo de emprendimientos que Conquito ofrece a la ciudadanía. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Buenos días con todas las personas que están escuchando la radio. Les comento para los que no conozcan, Conquito es una agencia de promoción económica con el objetivo de desarrollar el crecimiento económico del Distrito Metropolitano de Quito. Nosotros somos una empresa pública privada, trabajamos también bajo el municipio de Quito, entonces Dentro del ámbito que nosotros abarcamos tenemos muchos programas, como por ejemplo está a lo que nos enfocamos mi área, que es emprendimiento e innovación, el área de economía popular y solidaria, la parte de cadenas productivas y en sí varias áreas más, ¿no? Bueno, pero enfocándonos dentro de lo que es emprendimiento, nosotros tenemos algunos programas y servicios para la comunidad, ¿no? Con el fin de fortalecer y fomentar el emprendimiento en el Distrito Metropolitano de Quito. Para esto, bueno, nosotros hemos diseñado algunos talleres de capacitación en que se basan en lo que es asesoría técnica empresarial. Como por ejemplo, iniciamos con un taller de ideación. Este taller nos sirve para estructurar una idea de negocio, que sería la base con la que un emprendedor debe iniciar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos en el taller es primero identificar al emprendedor, qué es lo que él quiere, qué es lo que él desea, ¿no? Lo que espera. Porque, bueno, en sí existen muchos tipos de personas que llegan a Conquito para el apoyo, como por ejemplo, personas que ya tienen una idea bastante clara, personas que a veces llegan con muchísimas ideas y no saben por cuál irse, o personas, qué sé yo, que ya tienen un emprendimiento ya avanzado, pero en sí les está haciendo falta desarrollar algo y necesitan la asesoría. Entonces nosotros lo que hacemos... O sea, todos pueden asistir a Conquito. Claro, sí. ¿Y hay alguna cita? ¿Cómo es el procedimiento para asistir? Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, la gente puede asistir. Nosotros estamos atendiendo al público de 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde en las oficinas. La gente puede asistir. Y más que nada nosotros, la forma de llegar a la gente, bueno, es primero conversar con ellos para analizar en qué etapa están, en qué etapa de emprendimiento están. Y en base a eso nosotros poderlos guiar dentro de algún taller o qué sé yo, emprendimientos que ya están más avanzados a la etapa de incubación de empresas, que es una asesoría más personalizada, solo en puntos específicos que le está haciendo falta al emprendedor. Dentro de los talleres nosotros tenemos, lo llamamos un ciclo emprendedor, que consta de 4 talleres, son como la parte inicial dentro de lo que lleva el emprendimiento. Empezamos con un taller de ideación, como te comentaba antes, que sirve para estructurar ideas de negocio. Este taller está enfocado a los emprendedores que aún no tienen la idea muy clara, ¿no? Como te decía, que tienen muchas ideas. En sí lo que hacemos es nosotros utilizar metodologías de emprendimiento que, bueno, se usa ya a nivel mundial, el CPS, creación... solución creativa de problemas, perdón, el design thinking, son en sí metodologías creativas, ¿no? Para que el emprendedor pueda crear nuevas cosas, enfocarse en qué problemas tiene la gente y cómo solucionarlos y de ahí partir con ideas de negocio. Entonces, el primer taller está enfocado en eso, el diseño para estructurar una idea de negocio. Eso en sí, bueno, es un taller que se da en 5 días, tiene una duración de 12 horas. Trabajamos nosotros los talleres por la mañana. Por ejemplo, esta ideación es de 9 a 12, por 5 días. Entonces empezamos con ese taller. Luego sigue un taller que se denomina puesta en marcha. Es un taller que ya con una idea clara se trabaja en el modelo de negocio, creando en el modelo de negocio. Para eso nosotros utilizamos una metodología que se llama Model Canvas. Trabajamos con Model Canvas, que bueno, es un lienzo que tiene 9 bloques. Lo que se hace en el taller es que el facilitador va dando la metodología al emprendedor y el emprendedor ya va trabajando con su idea de negocio. Entonces, a la final del taller ya sale con su idea de negocio ya plasmada en el se ha hecho el modelo de negocio, exactamente. Eso es lo que consiste. Dentro del taller puesta en marcha también se da un módulo de asesoría legal, tipo de cómo conformar la empresa legalmente, lo tipo de lo de permisos, registro sanitario, bueno, dependiendo de cada emprendimiento se les da ya cómo la conformación en la parte legal. Un módulo también de responsabilidad social, que es lo que incluye dentro de este taller puesto en marcha, que por los contenidos en sí es un poco más largo, ¿no? Dura 9 días el taller y se da una hora más al día, es de 8 y media a 12 y media. Este es como que el taller más largo de todo este ciclo emprendedor por el contenido que se ve, ¿no? Y se arma todo el modelo de negocio dentro del mismo. Bueno, luego sigue un taller de finanzas con el objetivo de realizar un análisis financiero. Damos al emprendedor una plantilla financiera que fue diseñada dentro de los técnicos de Conquito, que se le facilita mucho, ¿no? Para hacer todo el análisis financiero, ver si mi negocio es rentable o no. Ese es el fin de este taller. Es un taller más corto, de 4 días, en sí, de 9 a 12 igual. Y luego de este taller de finanzas, nosotros tenemos un taller de imagen corporativa. Este taller se ve toda la parte de imagen. Lo abrimos, ¿por qué? Porque no lo teníamos hasta el anterior año. Se abrió porque, bueno, muchos emprendedores nos pedían asesoría en lo que es imagen, ¿no? ¿Cómo manejo la parte de imagen? ¿Colores? ¿Qué colores utilizo de acuerdo a lo que basa mi emprendimiento? La parte de también los empaques, a veces logotipos, isotipos, todo ese tipo de cosas se ve aquí, ¿no? La parte de imagen de mi emprendimiento. Entonces, con estos cuatro talleres, bueno, este de imagen también es un taller que dura 4 días, igual que el de finanzas, de 9 a 12 igual. Ajá. Este es el ciclo emprendedor que lo llamamos. Consta de estos 4 talleres en ese orden. Nosotros tenemos, se acaba un ciclo e inicia otro. Entonces, tenemos ya programados estos talleres en todo el año. Ajá. ¿Y las personas pueden tener tal vez la opción de tomar uno de los talleres o es necesario todos? ¿Cómo me lo maneja? Exacto. Justamente, ¿por qué abrimos por módulos? Por lo que te decía, ¿no? Nosotros primero lo que hacemos es investigar, que el emprendedor nos diga en qué etapa está, más o menos qué es lo que busca, qué es lo que necesita. Entonces es por eso que los talleres existen por bloques, porque se le guía al emprendedor al taller que va a ser el ideal para él. Uh-huh. Qué sé yo, hay, como te decía, hay emprendedores que ya tienen una idea súper clara, súper estructurada, es una idea muy innovadora, entonces la ideación se obviaría, ¿no? O sea, se claro. Iría al puesto en marcha, o qué sé yo, emprendedores que conocen muchísimo sobre finanzas, no se les va a ser necesario tomar el taller de finanzas. Ajá, más que nada está enfocado en lo que el emprendedor necesite, y nosotros le orientamos a eso. Muy bien, antes de continuar con la siguiente pregunta, queremos agradecer a Conquito la apertura para que nuestros radioescuchas puedan formar parte de estos talleres que nos parecen muy necesarios a la hora de emprender, ¿no? ¿Cuándo empiezan estos talleres, Ricardo? Bueno, el taller de ideación en sí empieza día lunes 6, como te digo, dura 5 días, sería de lunes a viernes. El horario de 9 a 12 del mediodía, ajá, ese es el inicio de ideación. Luego, posteriormente, seguimos con los otros, ¿no? El puesto en marcha que iniciaría el siguiente lunes, con duración de 9 días, y enseguida sigue el de finanzas y luego el de imagen corporativa. Eso es como nosotros manejamos. En tu experiencia, ¿por qué podemos sugerirles a los emprendedores que empiecen con estos talleres? Bueno, mi experiencia y lo que más que nada lo que he escuchado de emprendedores que, bueno, después de nuestros talleres han salido muy agradecidos, que la asesoría les ha ayudado mucho, porque, por ejemplo, a veces hay personas que se lanzan a un negocio sin primero haber planificado, sin haber tenido una estructurada unidad de negocio, sin haber hecho un modelo de negocio, ¿no? Entonces se lanzan a emprender sin esto, a veces sin conocer que el emprendimiento lleva algunas etapas, ¿no? Y que es necesario también tener uno comportamientos de emprendedores para lograr salir adelante. Entonces, por esto es muy necesario los talleres que nosotros los damos. Igual la parte financiera, a veces no realizan un análisis financiero adecuado y se lanzan, como les digo, ajá, a emprender. Entonces, bueno, en sí los emprendedores que han salido muy agradecidos. Más que nada nosotros nos manejamos del boca a boca, que ha sido como llega más gente, que recomiendan los talleres de nuestros propios emprendedores que ya han tomado, ¿no? Ajá, así nos manejamos. ¿Y en tema de costos? Bueno, nosotros por recibir fondos municipales tenemos un subsidio en todos los talleres. En sí, el taller de ideación tiene un valor de $30. El taller puesto en marcha, que es el que sigue, el más completo, más largo, se podría decir, tiene un valor de $60. El de finanzas de 25 y el de imagen corporativa de 20. Bueno, al tomar un taller, por ejemplo, tomo la ideación, el siguiente taller genero un descuento, les generamos un descuento por haber tomado el anterior, es decir, le quedarían 50 el de puesta en marcha, el que sigue de 25 le baja 20 y el de imagen de 20 le baja 15. Así nos manejamos con los valores. ¿Cómo puede la gente contactarse para futuros talleres con las personas de Conquito? Claro, bueno, nosotros se podrían comunicar a nuestro correo, que es emprendimiento@conquito.org.es, o bueno, llamarnos a nuestros teléfonos en sí, o por la página web. Tenemos la página web ahí, podrían escribirnos, igual redes sociales, Facebook también, escribir un mensaje. Ajá, pero sí, creería que una forma más directa sería escribiéndonos al correo, ¿no? Que nosotros enseguida le respondemos, podríamos generar una cita, como te comento, para primero conversar con el emprendedor, ver cuál es su necesidad y poderle nosotros guiar, ¿no? Y ver en qué servicio de nosotros lo podríamos integrar para que sea de una mejor manera. Ajá. ¿Y nos puedes, por favor, repetir el correo para que la gente pueda anotarlo y ya lo tenga Listo. Uh-huh. El correo es emprendimiento@conquito.org.es. Directamente, si quieren, bueno, yo manejo la parte de talleres, podrían mejor directamente también escribirme al mío, que es rmales@conquito.org.es. Como les digo, enseguida les responderíamos, generaríamos una cita, o vía mail tal vez los podríamos conversar, chatear un poco para guiarles, ¿no? Y ver en qué servicio los pueden ustedes entrar, ¿no? Uh-huh. Y Ricardo, cuéntanos, ¿qué otros talleres existen en Conquito? ¿Qué otra oferta tiene? Claro, bueno, nosotros también manejamos un taller que se llama Empretec. Es un programa internacional de la ONU, Naciones Unidas. Fuimos designados por la ONU como centro Empretec aquí en Ecuador. Este programa ya se está realizando en 36 países a nivel mundial. Nosotros, como Conquito, somos el centro Empretec, trabajamos con este programa Empretec en todo el país, ¿no? Más que nada, ahorita estamos muy enfocados aquí en Quito. Tenemos abiertos talleres a la comunidad aproximadamente pasando un mes y medio. Entonces, bueno, más o menos la diferencia que va a ser en Empretec con respecto a los otros talleres que antes te comentaba, los otros están enfocados más en el proyecto del emprendedor. El Empretec está enfocado en la personalidad, en desarrollar habilidades emprendedoras, más en la parte personal del emprendedor. Bueno, Empretec parte de una investigación que hace la Universidad de Harvard, investigando a los emprendedores más exitosos del mundo. Lo que hicieron es, en estas personas, es ver cómo ellos se comportaban y qué características tienen estas personas. Ajá, entonces, bueno, sacaron un común denominador de las personas investigadas. En total consta de 30 comportamientos de emprendedores. Y con esto crearon una metodología de enseñanza que utiliza mucho lo que se denomina el aprender haciendo. Es decir, entre más practicas, tú vas aprendiendo, ¿no? Entonces, en esto va a ser este taller es muy vivencial, es muy dinámico, muchas actividades, muchas juegos, dinámicas, como les digo, en sí, para que el emprendedor estos características que se ven dentro del taller coja como un hábito, ¿no? En eso va a ser el Empretec. ¿Cuándo va a iniciar ya el taller de Empretec? El taller Empretec inició este día lunes. Estamos ahorita en un taller Empretec. Este taller lo dan instructores certificados por la ONU. Ahorita está una instructora argentina, por ejemplo. Siempre estamos trabajando con centros de otros países. Aquí en Ecuador existen dos instructores formados ya, certificados por la ONU para dar. Pero se están formando más. La idea es ampliar este taller, llegar a más ciudades en sí. Y es por eso también que nosotros estamos ampliando la red, formando más instructores, certificando más instructores. Ajá. También hemos tenido la oportunidad de ver que Conquito hace charlas gratuitas también. ¿Tienen planificado nuevas charlas para sí, mes? Ajá, nosotros, bueno, cada mes tenemos el espacio de coworking también en Conquito. Es un espacio colaborativo para que los emprendedores puedan ir a trabajar allá. Hay acceso a internet, teléfono, la parte de, bueno, salas de reuniones. En sí, hay planes también de coworking que incluye asesoría personalizada también. Entonces, qué sé yo, personas de emprendedores que a veces no tienen una oficina de trabajo pueden ir y trabajar en nuestro espacio de coworking. Para eso también tenemos algunos planes con diferentes precios dependiendo de la necesidad del emprendedor. En sí, en este espacio también hay se generan charlas, ¿no? Charlas en sí que son gratuitas para los emprendedores. Se planifica una al mes. Bueno, de este mes que viene aún no tenemos fecha específica, pero son charlas que están relacionadas con temas de emprendimiento. Lo que les recomendaría es seguirnos en Facebook como Conquito. Entonces nosotros aquí tenemos, se sube la información actualizada, ¿no? Como les digo, todavía no tenemos fecha para este mes, pero pueden seguirnos a Conquito en Facebook y estar pendientes, ¿no? Las charlas son completamente gratuitas, abiertas para todo el emprendedor que quiera asistir. Ajá. Bueno, el Empretec, me comentaste de la fecha del próximo Empretec va a ser el 11 de julio. Está programado para el 11, igual las inscripciones están abiertas. Eso sí, inscripciones a nuestros talleres se las recomienda que lo hagan con tiempito, porque a veces los cupos se nos suelen terminar. Ajá. Agradecemos la presencia de Ricardo Males, representante de Conquito, que el día de hoy nos acompañó en nuestro segmento Visionarios. Volvemos con más en Emprendemos y ya estamos en la recta final de nuestra radio revista. Y ahora te compartimos el tema Universos Paralelos de Jorge Drexler, ganador del Grammy Latino 2014 en la categoría de Grabación del Año. Mi anhelo no está, mi anhelo anhelo se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Mi anhelo se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. Oh. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Colapso seguro que colapso cada vez que chocamos, un vacío inmediato de esta falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad. Y aquí tu efecto gravitatorio deja girando un desorden notorio en mi universo equidistante, donde mi amor en órbita cae. Caen las estrellas completas del cosmos perdido que busca tu huella. Desde la satelital de esta fuerza universal, voy un paso adelante de un golpe seguro y un beso distante. Yo te quiero, mi amor, de manera inconstante, y mi puesto va vigilante. Llévate del aire el perfume de tu pelo. Llévate del aire el perfume de tu pelo. Javier Lozano, coach de emprendedores, nos comparte tips para desarrollar y fortalecer nuestro espíritu emprendedor. Aquí empieza Espíritu Emprendedor. El primer paso para un emprendedor es a menudo una idea nueva. Ofrecer o crear un producto o servicio que los consumidores necesitan, pero que el mercado no lo ofrece. A partir de esa idea, surge un proyecto concreto y nace una empresa. Ya lo decíamos, siempre es necesaria una chispa, por pequeña que sea. Es imposible tener ideas nuevas e innovadoras, revolucionar un mercado o un sector sin pensar creativamente. Hoy en el segmento Espíritu Emprendedor, Javier Lozano nos hablará de la importancia de la creatividad en el emprendimiento. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Lucy. A ver, yo primero quiero referirme que la creatividad es parte de un concepto más amplio de innovación. Y cuando hablamos de innovación es un concepto amplio porque está compuesto tanto por las oportunidades que ve el emprendedor, multiplicado por esa creatividad o esas ideas creativas, y multiplicado por esa capacidad de ejecución para crear nuevos productos, nuevos servicios que creen valor para la empresa. Entonces, desde esta visión macro de innovación, la creatividad tiene un papel importante y trascendente para que esa innovación se dé, ¿sí? Cuando hay nuevas ideas, vemos el mercado, vemos la competencia, podemos ser más productivos y esas ideas creativas pegan directamente al modelo de negocio del emprendedor. ¿Qué puedo hacer más con menos? ¿Cómo puedo ser más productivo? ¿Cómo puedo mejorar mi propuesta de valor? ¿Cómo puedo comercializar mejor mis productos? Es decir, La creatividad se podría decir que es el lubricante para que la innovación se dé dentro del emprendimiento. Es el primer paso. Es el primer paso, así es. Quiero referirme a Edgar de Bono, que es uno de los autores que ha escrito mucho sobre el tema de innovación, y él nos trae un concepto muy sencillo que nos dice que crear significa traer a la existencia algo que antes no existía y que tenga valor. Porque también puedo crear algo que me traiga muchos problemas o muchos líos. Es traer algo que no existía y me agregue valor. Podríamos hacer una afirmación que la creatividad tiene que ver con formular posibilidades, alternativas, recursos, formas de hacer las cosas. Steve Jobs, creador de Apple, decía en una frase sencilla: crear significa conectar cosas. No es tan fácil, suena fácil, pero esas cosas son esos recursos, esas visiones, esas estrategias, esas formas de hacer las cosas que me permiten diferenciarme, si hablamos de emprendimiento, de mi competencia o mi potencial competencia. Perfecto. Y háblanos un poco más acerca de la creatividad como talento. Ok, a veces pensamos que la creatividad está atañe a ciertos sectores de conocimiento, como la publicidad, como el marketing. Incluso cuando hay personas en una empresa, sabemos decir bajo una etiqueta, ahí está la persona creativa. Así es. Y poner en perspectiva la creatividad. La creatividad es una capacidad disponible en todas las personas, ¿sí? Esto nos lleva a que todas las personas, todos los emprendedores pueden desarrollar esta capacidad. Podríamos decir que la creatividad está conformada por el conocimiento más la imaginación. No podemos ser creativos en todas las áreas. Somos creativos muy probablemente, con una alta probabilidad, en el campo en el cual tenemos mayor conocimiento. Si soy deportista, si soy diseñador, si soy programador de un lenguaje X, la creatividad se va a tender hacia ese lado. Y por otro lado, lo que va a copiar esa creatividad va a ser la capacidad de imaginación, de proyectar cosas, de ver más allá de lo que otros nos ven. Walt Disney decía, si tú puedes soñar algo, lo puedes lograr, ¿sí? Entonces, tiene que ver recurrentemente de qué manera nos especializamos en cada una de las áreas del conocimiento que nosotros tenemos. La creatividad es una habilidad que se puede aprender, desarrollar y aplicar. La actitud positiva, a veces incluso en el trabajo, ayuda a la creatividad. Y a veces decían, pero una actitud positiva, ¿de qué manera ayuda? ¿Qué tiene que ver? Cuando alguien tiene actitud positiva en el emprendimiento, en una empresa, esa actitud me permite ver más allá de muchas posibilidades, recursos, formas de hacer las cosas, soluciones, que alguien que seguramente tenga resistencia a un cambio o lo mire de una manera negativa. Entonces, la actitud positiva yo diría que se puede traducir en ese inicio también, o en esa gasolina que me lleva a crear también, porque me ayuda a ver opciones y me ayuda a ver nuevos mecanismos para solucionar problemas actuales y que puedan venir más adelante. La creatividad tiene muchas formas, colores y sabores. Va a depender de cada persona, de su forma, de cómo concibe la sociedad, la vida, las ideas. Y el desafío del emprendedor que te decía al principio consiste en descifrar o codificar ese proceso para ser más creativo, ¿sí? Hay personas que me han comentado, mira, yo en la mañana soy muy creativo, de 5 a 7 de la mañana. O soy creativo en la noche. Hay personas que son creativos cuando tienen estrés, responden más a la presión. Hay personas que son creativos en el tráfico. Sí. Yo diría que sin creatividad el mundo sería muy aburrido, sería muy monótono. Así es. Entonces no debemos tener creatividad, estamos obligados a tener creatividad, porque esto impacta mucho en nuestro plan de negocio, en nuestro modelo de negocio, y claro, hace que resolvamos mejores problemas de una manera más original, con mayor pasión. Yo diría también que una de los elementos que activa esa creatividad es esa motivación o esa visión que tengo dentro del emprendimiento por solucionar un problema o resolver una necesidad insatisfecha que aún sigue en la sociedad. Pero esto es una sola forma de verlo, de alguien. Mucha gente tendrá que preguntarse, por ejemplo, cuando soy creativo, ¿qué es lo mejor que hago? Se me fue la musa, no la encuentro. ¿Qué ha pasado antes que, bueno, ahorita estoy en un momento creativo, me salen 100 ideas, tengo que anotarlas rápido o las grabo? ¿Qué ha pasado antes? Después preguntarse, puede servir preguntarse, ¿qué me funciona cuando construyo resultados nuevos? Eso va a permitir describir un proceso. Seguramente hago ejercicios en la mañana, desayuno esto, leo el diario, leo las noticias y, las ideas se conectan. Hay diferentes formas. Perfecto. ¿Y qué puede hacer un emprendedor para desarrollar su potencial creativo, aparte de lo que ya nos has comentado? Yo diría que, bueno, en Internet hay muchos modelos para desarrollar la creatividad. Yo diría que la creatividad está relacionada con un tema también de autoconocimiento, que también yo lo conversaba y lo abordaba en el capítulo anterior. Claro, porque si yo conozco lo que tengo que resolver, mis capacidades para resolver problemas y esa visión de futuro, tengo la gasolina para encontrar los caminos, ¿sí? Y en ese camino voy a ser muy creativo. Entonces, el tema de autoconocimiento, preguntarme, descifrar qué es lo que me permite ser más creativo, y hay muchos ejercicios por hacer, ¿no? Desde ejercicios muy básicos de coger rutas distintas desde mi casa al lugar de trabajo, tener conversaciones nuevas, hablar de un tema que nunca he hablado, hablar de arte o de museos, algo que no está ligado a mi área específica. Yo diría que eso puede contribuir. Y claro, es muy interesante cuando tenemos también muchas ideas. Tenemos 100 ideas, pero también sería muy útil preguntarnos, bueno, ¿cuántas de esas ideas me han permitido innovar? Y sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos ya en términos financieros, me han hecho hacer sonar la caja registradora, ¿sí? Entonces, podríamos definir que es bueno tener muchas ideas, pero a veces las ideas también, si no las ejecutamos, no valen nada. Entonces, lo importante también es que esas ideas, irlas concibiendo, poniéndole objetivos medibles, alcanzables, que estén bajo la responsabilidad del emprendedor, e ir viendo, al final, a través de prueba o error, ver qué sirve, qué no sirve, pero seguir provocando ese círculo virtuoso de creatividad. Chévere. ¿Y podemos hablar cuál es la ecuación de la creatividad? Sí, yo te había comentado que la creatividad está conformada, esto lo propone Mario Morales, que es un experto en innovación. Él tiene un libro que muy interesante que se llama Adiós a los mitos de innovación, y él propone que la ecuación de la creatividad es conocimiento más imaginación, ¿sí? Entonces, seguramente tener conocimiento específico, ir viendo también otros conocimientos de otras áreas que me permitan alimentar seguramente esa idea original y ver el tema también de la imaginación. La creatividad también se ve alimentada por esa curiosidad, ¿no? Y esa curiosidad seguramente nos podría servir mucho esa actitud del aprendiz, ¿no? No llegar al punto que me las sé todas, sino cuestionar, ver más cosas, ver cómo se puede mejorar, y creo que en esas brechas están las diferencias. Listo, Javier. Gracias. Y la creatividad es un tema muy amplio, por eso habrá una segunda entrega sobre esto. Por cierto, te comento que va a estar al aire mi página web desde la próxima semana, y pueden ubicarme todo lo que hemos conversado, artículos, servicios, conversatorios que hemos tenido en universidades, en www.estrategia.es. Gracias, como siempre, Javier, por este espacio, y les dejamos con esta canción de Kevin Johansen que nos recuerda que soñar no cuesta nada. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia? Por cosas no resueltas, con toda esta energía, casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme allí en tu dulce abismo. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los los ojos abiertos. Qué lindo que estudiar. Y no te cuesta nada más que tiempo. Mundo Emprendedor. Ideas curiosas y atrevidas alrededor del mundo que nos demuestran que emprender sí es posible. Sí es posible. La joven estadounidense Micaela Ulmer solo tiene 11 años, pero ya sabe lo que es triunfar en la voraz industria alimentaria. Con solo 8 años, creó la marca de bebidas Visui Lemonade, que recientemente vendió por 11 millones de dólares a nada más y nada menos que Whole Foods Market, cadena estadounidense de supermercados líder mundial en comida orgánica y natural. Además, también está a la venta en multitud de restaurantes y tiendas del país. Micaela, aunque detestaba las abejas, de repente quedó fascinada por estos insectos y aprendió todo sobre ellos, sobre la miel y sobre cómo benefician el ecosistema. A partir de ahí vino un camino plagado de éxitos. Tras ganar el mayor premio de jóvenes emprendedores en Texas, su ciudad de origen, se hizo con un premio de $60,000 en el programa de televisión Shark Tank, el tanque de tiburones de la cadena estadounidense ABC. Desde ese momento, todos los medios del país comenzaron a hacerse eco de su historia, llegando incluso a ir a la Casa Blanca y ofrecer su bebida al mismísimo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Ahora su bebida se puede encontrar en más de medio centenar de supermercados del país y se espera que la cifra vaya en aumento. Una parte de los beneficios que Micaela está obteniendo los está donando al cuidado de las abejas, ya que la pequeña está muy consciente por la pérdida de colmenas naturales de estos insectos que le ha inspirado a crear un gran producto. Emprendemos. Síguenos en Facebook como Focus Comunicación. Y así concluye otra entrega de Emprendemos. Queremos agradecer a todos nuestros radioescuchas por acompañarnos cada semana. No te olvides de seguirnos en nuestra fanpage de Facebook como Focus Comunicación. Hasta pronto. Focus Comunicación y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron Emprendemos, un espacio para emprendedores que recorre el mundo empresarial. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Emprendemos.